Mi madre, Amelia. Amelia. Y era, me decías, del pueblo de Cremenes. Sí. Era de Cremenes, ¿no? Y somos de los de Ponga, y te voy a decir algo más. El primer antecedente que tenemos de la familia, hemos perdido el apellido nosotros, porque como viene por vía materna, se pierde. Sí. Lo tenemos en, no sé si cuarto o sexto lugar. Pero somos de Ponga, con la preposición de, y Ponga, que es el patronímico. Sí. Y si vas desde aquí a Cangas de Onís, en medio de los Picos de Europa, en la zona más agreste, hay un concello que se llama de Ponga. Ajá. Y ese concello fue el que concedió Pelayo a un lugarteniente de guerra, que debía ser un cafre de mucho cuidado, y era antecedente nuestro, y tenemos un escudo, que hay un bar en la carretera, de parientes nuestros, que tiene el escudo de Pelayo y dos garras de oso a cada lado en la parte, sí, baja. Ese es el escudo de la familia, de la familia nuestra, y tenemos en toda la montaña, en Cremenes tenemos parientes de Ponga, en Argobejo, en Las Salas, en Riaño, en Huelde, en Lois, en Ciguera, en todos los sitios, sí, tenemos. Sí. Mi madre decía que ella podía ir a todos los pueblos de la montaña a la fiesta, porque en todos tenemos familia. Y además está recogido en los registros de la Iglesia y los registros de los juzgados de civiles, y porque han ido bajando hacia el valle, hacia la llanura, buscando seguramente terrenos más fértiles o más apropiados. ¿Tienes controlada la, sí, sí, el apellido de la familia? En su momento lo estudiamos en la Biblioteca Nacional en Madrid. Uh-huh. Hay un departamento que es heráldica, y entonces ahí puedes entrar y tienes, poquito, ¿no? Y como de Ponga es un patronímico, está muy asociado a un terreno concreto, ya no es un apellido como los Sánchez, hijo de Sancho, o Fernández, hijo de Fernando, tal, que son más generalizados, más, sí, extendidos, sí. Los que tienen un nombre raro o una procedencia específica se localiza perfectamente.